Las reuniones previas, ¿no? La idea es reeditar lo que fue el primer seminario por los derechos humanos en Cañuelas, preparar el segundo seminario, un poco actualizado, ese lo hicimos en el 95 con una gran impronta de la CTA y otros sectores de la política local. Y bueno, creemos necesario hoy, ya ha pasado varios años, ¿no? Poner en debate los desafíos de la democracia ya llegando en el siglo XXI. Así que creo que ese es el contexto general, en donde no solamente vamos a recuperar por ahí, en el seminario del 95, vimos mucho el tema de la memoria, de contactar con incluso los familiares desaparecidos, de Cañuelas y de la zona, pero creo que esto va a dar un pasito un poquito más adelante y, como vos decías, incluir todo lo que son los desafíos en los derechos humanos más generales, ¿no? Económicos, culturales, sociales, educación, salud. Así que creo que eso es lo que nos lleva hoy a juntarnos. Diferentes sectores, no solamente organizaciones políticas, sociales, sindicales, sino también algunas personalidades de la educación, como Simón Gómez. Bueno, la verdad que un marco muy amplio, que como te decía, recién estamos comenzando, y vamos a hacer una previa el 14 de diciembre para ir hacia el 24 de marzo a ese segundo gran seminario que esperamos concretar en nuestra ciudad. La verdad, un amigo muy amplio y que esperamos que todavía se siga ampliando, ¿no? Esto no es que hoy tenemos, digamos, ya cerrado quiénes son los actores, sino que vamos a llegar hasta ese 24 de marzo, hacer un gran seminario y sumar a todos los sectores que estén dispuestos a discutir, como te decía antes, los desafíos de la democracia en esta nueva etapa, ¿no? Mario, y por último, una breve reflexión del contexto que está viviendo, no solamente a nivel local, sino ahora me gustaría que nos cites a nivel nacional, el contexto del Frente de Todos, esta semana que también está previsto que hable la vicepresidenta. Contanos un poco cómo van a reflexionar y cuáles son las primeras impresiones viéndolo desde el lugar que te toca. Sí, obviamente desde los trabajadores estamos preocupados porque, bueno, recién se anunciaron los índices de inflación que siguen siendo muy altos y que lamentablemente los sueldos van atrás muy lejos de la inflación. Es uno de los temas principales que nos preocupan en este momento. Y estamos con mucha expectativa, pero no la dirigencia. Yo hoy lo conversaba en la propia CTA, ¿no? Preparando nuestra participación en el acto del Estadio Único el jueves. Y cuando los compañeros, las compañeras en los barrios te dicen, che, vamos al acto de Cristina, vamos a escuchar a Cristina, sin duda no es una cuestión solamente de la alta dirigencia, sino las bases están pidiendo y necesitando, y lo que decimos solo, ojalá que Cristina sea nuestra próxima candidata a presidenta del Frente de Todos. Así que creo que es el camino, lo que estamos esperando, y prepararnos con la mejor herramienta, ¿no? Que tiene que ser una gran agenda, que como te decía antes, supere estos límites que hoy nos han puesto sectores de poder real, que presionan con aumento de precio, que presionan con la prensa hegemónica, con la justicia, y para eso, bueno, hace falta un gran frente, fortalecido, dando un nuevo paso, y ojalá que al frente esté, como te decía antes, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, en realidad la vez pasada salió prácticamente de una conversación con Telma Martínez, porque le estábamos haciendo como una especie de nota a Telma y le digo, ¿te acordás cómo era? Sí, bueno, no nos acordábamos el nombre, el seminario de los derechos humanos. Entonces ahí rápidamente, ¿por qué no lo reeditamos? Hacemos el segundo encuentro, porque ese segundo encuentro no se pudo hacer en Cañuelas, porque después como que decayó mucho. Y ese primer encuentro fue un éxito total, hablando de la convocatoria y teniendo en cuenta que fue el primer seminario de los derechos humanos en la Argentina, hablando 12 años después de la venida de la democracia. Y la verdad que en aquel momento mi papá junto a Mario Micheli habían convocado a todos los sectores políticos en el Club Estudiantes y ahí se acercó, que después en una página de Acacia está bien en la reseña histórica de Juan Manuel Risi, hace la reseña histórica escrita por Susana Franceren, que bueno, que se habían juntado, una convocatoria muy floja y viendo las condiciones de que eran totalmente diferentes espacios políticos y contraposiciones también que no se iban a aliar fácilmente, decidieron seguir trabajando en ese encuentro. Y bueno, y ese encuentro estuvieron todas las personalidades habidas y por haber que representaban los derechos humanos vecinos de en Argentina, ¿no? Inclusive adhesiones de la CONADEP, del padre Farinello y un montón de personalidades que era impensado para Cañuelas. Se hizo en el Cine Teatro Cañuelas, con comisiones en la escuela número 1, que inclusive llegó en pleno año 97, 12 años después de la democracia, había patrulleros apostados en la puerta de la escuela número 1. Así que fue todo muy, muy loco todo eso, ¿no? Y fue un éxito absoluto. Aparte, también estuvo Maruca Ramos, que cerró ese seminario. Y hoy nosotros buscamos reeditarlo, de alguna manera reeditarlo. Por eso ahora vamos en este encuentro, que es hacia el segundo encuentro de los seminarios de los derechos humanos en Cañuelas. Por eso proponemos, sabemos que no va a ser fácil porque obviamente cada uno tiene posturas diferentes y la organización es dificilísima. En aquel primer seminario tardaron 6 meses en ponerse de acuerdo. Hoy nosotros previamente ya vieron recién que han participado. El otro día éramos 4 personas nada más. La segunda reunión ya éramos más de 15 personas y de diferentes espacios y nos pudimos. Pero ya estamos más, hemos ejercitado mucho en lo que es el ejercicio democrático, hemos recapacitado mucho en lo que es la política. Tenemos la capacidad de reflexionar y tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo rápidamente porque si no tenemos esa capacidad, hoy sabemos lo que nos pasa, la derecha nos termina gobernando. Entonces queremos contarle y queremos mantener vigente los derechos humanos con los jóvenes, ¿no? Y queremos tener la vigencia de eso de los grandes, de los mayores que de alguna manera son los que nos muestran la referencia política y nos siguen mostrando y que nos han demostrado, ¿no? Bien, Pablo, en principio en este segundo encuentro hay una fecha estimulada, una fecha ya confirmada para un primer encuentro democrático público. Exactamente, para el 14 de diciembre a las 16 horas vamos a hacer una jornada donde va a haber comisiones, un show musical, una muestra de diferentes cosas. Bueno, estamos organizando de convocar a la gente de teatro, a expositores que tengan ganas, a los chicos de la escuela, inclusive trabajar el tema de Malvinas, y una radio abierta que va a estar a partir de las 8 de la mañana, que vamos a estar invitando a todos los periodistas que son actores en Cañuelas para que se sumen y que vengan a hablar a la radio abierta en dúplex con cada uno con su programación habitual.